Civilización egipcia. Ubicación geográfica. Se ubicó en el extremo noreste del continente africano, en un valle rodeado por los desiertos de Nubia, el Sahara, Libia y Arabia, y limitado por los mares Rojo y Mediterráneo. La civilización egipcia se estableció alrededor del río Nilo, el cual le permitió su desarrollo. Los egipcios aprovecharon sus aguas y crearon canales y diques para evitar inundaciones. Origen. Hacia el año 4000 a.C. se ubicaron los primeros asentamientos en el Valle del Nilo. Antes de la época de los faraones existió la cultura de Nagada, que ya tenía creencias religiosas relacionadas a la muerte, cultos agrarios y funerarios, y la talla de sílex. Después se registraron dos reinos importantes, Bajo Egipto y Alto Egipto. Estos combatieron entre sí hasta que triunfó Menes, rey del Alto Egipto, quien unificó los dos reinos y se convirtió en el primer rey histórico de Egipto. Así, la región se convirtió en una monarquía centralizada. Posteriormente le sucedieron aproximadamente 30 dinastías.